desde Málaga para el mundo. Aquel que trae la mejor música pop rock para tus orejas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, amigos, amigas, gente? Vamos a disfrutar otro martes más, porque si vosotros escucháis Black is Black, pues luego ya toda la semana va como mejor y hace falta, la verdad. Luego os vais a reír, una jarta, como dicen aquí en Málaga. But she don't in time to see me again. Oh, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. Bueno, yo os quiero presentar a mi colega, el José. El José de Canarias, que ha venido y vamos a hacer una parodia, ya sabéis, un sketch de eso de risa para alegrarnos la semanita. ¿Qué pasa, José? Buenas tardes, tío. ¿Qué pasa, Kelo? ¿Cómo va? Pues saludo ya a tu oyente de Onda Color. Pues ya lo ves, mozo. Vamos a ver qué hacemos. De momento vamos a empezar con muy buena música. Un regalito para vuestras orejas. Rosendo, Barricada con Aurora Beltrán, Otra noche sin dormir. Machacando la cabeza para juntar cuatro palabras, el tiempo se me ha escapado. Sin dormir. A mí me busca la pasma por haber cantado a pelo y hacer que en plena mañana las nubes toquen el suelo. No me muerde la conciencia porque yo he nacido así. Bebo, fumo y desafino, son maneras de vivir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Despistada, buscando el mejor momento para decirte en la orejita lo mucho que te quiero. Pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno. Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí,

miedo a volar. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. No hables de futuro, es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Bueno, y como aquí lo que decimos es verdad, ¿no? Como cuando hablan los políticos, está llegando a nuestros estudios el Papa Francisco. La gente en la calle está vitoreando. Aparece el Papamóvil, que está apareciendo por la esquina, aquí donde tenemos la emisora en Palma, Palmilla. Ya se oye a la gente. ¡Papa! Y aquí tenemos al Papa Francisco, vamos a entrevistarle. Señor Papa, muy amable por haber venido aquí a Onda Color, a Málaga. Buenas tardes, que Dios le bendiga a usted, a vos y a toda la radio de Onda Color. Pues viniendo de usted ya tengo un poquito más de enchufe. Señor Papa, ¿sabe usted que recientemente ha muerto Maradona? ¿Qué opina de él, por favor? Sí, el Diego, a mí me dio mucha lástima. Porque Diego fue una gran persona. Bueno, y al llegar al cielo lo demostró, ¿sabe usted? Pues devolviéndole la mano a Dios. Pero ¿cómo sabe usted eso? A ver. Bueno, che, boludo, ¿qué pregunta es esa? Me lo dijo Pedro, que es el encargado del cielo. Y yo soy el encargado de las cosas aquí en la tierra. Ah, bueno, o sea que entre colegas ustedes se dicen todos los secretitos y las cosas esas, ¿verdad? Claro, boludo, yo tengo enchufe. Bueno, señor Papa, vamos a meternos en terrenos pantanosos con nuestra próxima pregunta. Dígame, ¿qué tiene que decir de la noticia que usted ha dado un like en las redes a un pibón de mujer? Bueno, podría decirle que ha sido mi community manager del Vaticano. Le podría engañar, pero engañar es un pecado. Claro, usted no puede hacer esas cosas, hombre, jodamos, ¿eh? Claro, no lo puedo decir. Yo le podré contar una cosa que me ocurrió, que el Papamóvil la rueda se explotó. Y estuve mirando en Google, que de ahí viene mi apellido, porque cuando necesita algo, ver Google. No lo había pillado, qué cachondo es usted. Claro, estaba yo viendo en Google cómo mirar, cómo se llama aquí en España los neumáticos, los recauchutados. Ahí estamos. Eso. Y lo estuve buscando y al final, pues, me equivoqué. Salí una mina y nada. Muy bien, señor Papa. Y díganos, por favor, dicen que usted, cuando se aburre, se escapa de su casa vaticana y se va a tomar un cafelito en cualquier bar de la ciudad. Sí. Dígame, ¿qué le dice la gente cuando le ve paseando por Roma? Porque me tiene usted que reconocer que no es normal. Claro, yo voy mucho por Roma a pasear y eso. Me tomé una nube, como se dice aquí en Málaga, una nube. Que le gusta a usted tomarse un cafelito, una nube, ¿no? Un tocinito de cielo. Un tocinito de cielo, claro, claro, claro, cómo no. Muy bien, señor Papa. Y dígame, por favor, ¿están ustedes valorando cerrar las iglesias en Semana Santa por defunción del hijo del jefe? Bueno, eso no sé qué decirle yo, porque usted es muy cachondo, ¿no? Usted es muy gracioso. Bueno, perdóneme, es que no he podido resistirme al chiste fácil, pero... Bueno, es usted un boludo, o realmente. O sea que no tiene gracia. No, no tiene gracia. Yo he venido aquí con el papamóvil, he recorrido kilómetros. No soy como el Jordi Évole. ¡Qué entrevistador! ¡Qué mierda de entrevistador! ¡Ah! ¡Qué asco me doy! ¡Así no se puede! ¡Así no se puede! We move to sing. We slide down, deep it down. The shadow grows without ever slowing down. We are hidden, stripped into the fade out. Bueno, señor Papa, usted desde que ha entrado se caracteriza por ser una persona sencilla, austera. Entonces, ¿qué le parece lo del cura este de Valdepeñas aquí de España que pide dinero por la cara a sus feligreses, chantajeándoles psicológicamente de si pones dinero eres un buen cristiano y si no das nada irás al infierno? ¿Qué me dice de eso, por favor? Yo lo he escuchado en las redes y bueno, la verdad que... Está un poco, perdone, que es que no estoy muy católico. Sí, sí, sí, el Papa está hoy con voz rasgada. No estoy muy católico, vos. Ya lleva como 2 litros de agua bebidos el hombre. Dos litros, 3 carajillos. La nube y el tocinito de cielo, ¿no? Que también se enganchan en la garganta, tocinito, digo. Tocinito de cielo, y bueno. La verdad es que este hombre, pues, yo creo que le da mucho al Valdepeña. Le da mucho al vinito Valdepeña, me da a mí, ¿no? Digo yo, ¿qué será eso? Porque no es un modus operandi de la iglesia, ¿verdad? Bueno, el vinito lo tenemos siempre, lo tenemos siempre. O sea que según su opinión es que, claro, al estar tan cerca en Valdepeña del vinito, pues el hombre... El hombre le da más de la cuenta. El hombre como que le da más de la cuenta. No pasa nada, somos humanos. Vamos a poner una llamada, que también tenemos nuestras llamadas para usted, señor Papa. Me encanta vuestro programa. Le va a hacer una pregunta a su santidad. Es que verá usted, a mí nunca me llega a salir bien la repostería. Y ahora para ver si me puede dar la receta del San Marco. Venga, muchas gracias. Y que bueno, Dios pues, bendiga. ¿Qué le puede decir a nuestro oyente? Pero vamos a ver, ¿todos los oyentes estos son boludos o qué pasa? ¿Cómo me va a preguntar por eso? Yo soy el Papa, ¿cómo me hace esas preguntas? Anda que no hay preguntas para hacerme. Señor, ¿cómo se llamaba usted? ¿Aquelo? Pues yo soy el Aquelo, sí, aquel. De aquí, de Onda Color, del programa Black y Bla, del Paraíso Malagueño. Todo ¿Se acuerda usted que ha venido por Málaga? Sí, sí, he venido, he llegado y aquí. La gente ahí, pero todos sus oyentes son todos unos boludos. Oiga, me ha gustado mucho su panda móvil, la verdad, es muy, sí. Muy apañado. Lo acabo de pintar. De blanco, ¿no? De blanco. Bueno, yo es que soy del Atleti y me rechina un poco, pero bueno. Las estrellas por la noche. Bueno, y ahora sí, que tenemos pequeños fallos técnicos, pero la esencia es lo importante. Vamos con nuestra segunda pregunta. Buenas tardes, mi pregunta es para el Papa. ¿Habría alguna posibilidad, ya que usted es bastante devoto del fútbol, si se puede beatificar a Lionel Messi? Porque la verdad es que ha hecho mucho por el fútbol. Muchas gracias. ¿Qué nos tiene que decir a esta llamada futbolera, señor Papa? Bueno, Messi es bastante bueno. Yo soy más seguidor de Messi que de Maradona, hay que decirlo. Ya, lo podés decir, ¿no? Porque soy el Papa, yo puedo decir. Hombre, hombre, madre mía, lo que dice el Papa va a misa. Lo que tengo que decir es que para beatificarte tiene que darse dos cosas. Uno, que sea una persona ejemplar, y otra, virtuoso. Virtuoso ya lo tiene, porque él es muy bueno con el balón. Y ejemplar, pues bueno, tendremos que verlo hasta el final de su vida, a ver si es ejemplar. Y también tiene que hacer un milagro, aunque ahora realmente que le lleguen los balones al área, un milagro de Messi. Bueno, que usted le mola a Messi. Seguimos con otra llamada. Adelante, por favor. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle al Papa Francisco si hay alguna forma para llegar a la paz. Muchas gracias. ¿Y eso? Bueno, pues para llegar a la paz tiene que haber, seguramente hay muchas formas. Pero a ver, yo es que no me he enterado muy bien de esta llamada. ¿A qué paz? A la paz. Porque en Madrid hay un hospital que se llama La Paz. No. Si quieres ir rápido al Hospital de la Paz de Madrid, pues yo qué sé, tírate por una ventana o... Yo creo que se refiere a la carretera Cádiz. Va por la carretera Cádiz, llega a la avenida Velázquez y llega a la paz. Y llega a la paz. Claro. Joder, pues usted para ser de ¿cómo es? Yo he venido... argentino y vivir yo en Roma. Yo he venido muchas veces. Se llama Málaga aquí, que me han invitado muchas veces. Sí, juez. ¿Sabe usted más de Málaga que yo? Como domino, es que yo veo todo desde arriba, el callejero lo veo todo. Una cuarta llamada, vamos con ella. Venga, va. Padre, tenemos una pregunta importante que todo el mundo se hace. Cuando se elige al nuevo Papa y se reúne el cónclave y sale la fumata blanca, hay un rumor que dicen que es... que para celebrarlo los cardenales se fuman un porrito, y ese humo blanco es el del porrito, porque sale un olorcito a Marruecos. ¿Eso es verdad? ¿Y eso, señor Papa, qué nos dice de eso? Es que la gente se pregunta de todo, es que son muy metijones. Es que vos, los oyentes que tiene vos son muy muy muy raros. Sí, ¿no? Sí, muy... sí, la gente está en todo. Pero bueno, díganos, ¿por qué esa fuma? Yo también me lo he preguntado siempre. ¿Por qué una vez sale blanca y otra negra? Yo la verdad es que no lo sé. Yo antes de que estuviera yo no lo sé. Yo lo que sé es que ahora le pongo mate. A la chimenea le pongo mate, del que yo traigo, de Argentina. Oiga, señor Papa, yo una cosa que me pregunto... y donde se reúnen los obispos ahí cuando están deliberando y fumando, bueno... Si es María no pasa nada, porque la María es... Eso sí, claro. Es María, no pasa nada, es María. Está bendecida. Claro, está bendecida por la gracia de Dios. Pero, a ver, yo es que siempre me he preguntado, porque veo las avispas, ¿no? Sí, las avispas. Y las avispas van al avispero. Entonces, cuando están los obispos reunidos para deliberar, ¿se llama también obispero? Pues buena pregunta. Se lo voy a preguntar en la próxima reunión de cónclave. Le voy a preguntar eso. Bueno, seguimos nuestra siguiente llamada. ¿Cómo le explicaría usted a un niño el misterio de la Santísima Trinidad? Eso que vino la paloma y dejó embarazada a la Virgen. Y claro, eso se lo explica a un niño y después viene, va al colegio y le dan el tema de la reproducción humana, el sexo. ¿Eso no puede confundir un poquillo? Aquí ya nos metemos en terrenos... ¿Qué nos dice de esto? Aquí ya se pone serio. Yo tengo que decir que Dios no era una paloma, era un ser inmaterial, no tenía materia. Así que eso entonces, no... Entonces, señor Papa, porque claro, esto que nos pregunta este oyente es bastante interesante, porque yo también me lo he preguntado siempre. Claro. ¿Según usted, la cosa esta fue por arte de Billy Birloque? Pues yo ¿lo confirman? Podría ser. ¿Podríamos decir, si fuéramos así en argot militar, afirmativo? Podría ser afirmativo, pero no lo desmiento. Es que después me cogen estas palabras y las ponen en todas las redes sociales. Y ya, yo no quiero salir otra vez por la tele. El Papa dice que esto es por Billy Birloque, ¿no? Entonces fue la paloma. Fue la paloma que se cagó también, la paloma. Porque la paloma tenía ese día el estómago sí, regular. Que estaba, como que yo, estaba, que no estoy muy católico hoy. Que estaba la muchacha de aquella manera. Claro, yo estoy de la garganta hoy mal. Entonces la paloma también. Sí, ya le estoy viendo a usted que no ha comido estrésil de esos. Vamos a poner nuestra siguiente canción. Luego seguimos con el Papa, que es un tío muy amable y está aquí. Dale que te pego, casca que te casca entre canción y canción. Por eso tiene así la voz. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. Sí, Rosmary, prima, un besito, ya. Que claro, tenemos aquí al Papa, tenemos un poco de enchufe. Ya le he dicho yo que hable con el encargado de arriba, que es su colega, para que nos echen una manita esta tarde, que la cosa está chunga, de verdad. Bueno, prima, muchas gracias, un besazo y gracias por estar siempre ahí. Esta canción es para ti. No importa que hoy no haya salido el sol, me hace sentir que tu luz es más fuerte. Igual que no utilices la razón, porque nunca te ha faltado suerte. Escucha, sé que no debes pensar porque he tardado tanto en conocerte. Sabes que no se aprende a volar tan fácilmente, y además el viento nunca miente, y no volver a pasar delante de tu mirada. Puedes hacerme temblar, y no quiero ver tus ojos de hielo llorar. Parece que los artistas no te van. Parece que hay tipos con mucha más suerte. Me invento mis formas de arreglar las cosas, pero se me olvidó que somos dos, que somos dos. Volver a pasar delante de tu mirada, no, no. Puedes hacerme temblar, y no quiero ver tus ojos de hielo. Bueno, espero que te haya gustado este pedazo de tema de Modestia Aparte, prima. Y sí, lo que decía antes de que nos echen una mano, que tenemos enchufe, claro, para los oyentes que se me ha olvidado, es porque yo soy del Atleti, ¿qué le vamos a hacer? Y ya sabéis que esta tarde tenemos chunga la cosa. ¿Vos sos del Atleti, del Atlético de Madrid? Sí, papá, ya ve usted. Vos tenés el cielo ganado, ¿eh? Vaya. Oye, soy de San Lorenzo de Almagro. Nos ha perdido todo. Yo soy de San Lorenzo de Almagro, va mejor en la liga que el Atleti. Si le parece, señor Papa, continuamos nuestra entrevista. Me podré poner algo de merendar, un tocinito de cielo, algo. Bueno, ahora en cuanto que acabemos, ya verá cómo le voy a reponer fuerzas. Yo quería preguntarle a usted, porque se le ve el mejor papa de estos que han estado últimamente. Ya sabe que a uno se le cargaron, el otro era buena gente, pero duró muchísimo, en fin. Y llegó usted y se le ve un hombre sencillo, austero, justiciero, digamos. No vive usted en el Vaticano, no. Vive en un apartamentito de soltero. Bueno, de soltero, en la casita de al lado. Yo soltero, siempre he sido soltero, como vos podrás entender. De soltero, bueno. Sí, es que claro, a veces se me va la olla. Ya le he dicho que yo no soy Jordi Évole, pero bueno. Bueno, pero no pasa nada, somos todos cristianos. Yo sé que usted se lo pasó muy bien con él. Y, sí, somos y, todos humanos. Entonces usted lo que quiere es... Austeridad y tranquilidad. Por eso ha venido usted en, el claro. En ese panda móvil, porque es un panda móvil. Panda móvil, sí. Le he quitado los cristales, porque eso parecía una lata de sardina. Sí, yo cuando le he visto venir por la calle, la gente ahí aclamándole, le digo, uff, este hombre se va a caer por ahí, por el panda para abajo. Bueno, yo ya tengo una edad también, a mí me gusta mucho la austeridad, yo no voy ni al peluquero. Yo cojo un pelapapa de mi casa, de la cocina, y me corto el pelo con el pelapapa. Oh, o sea, hasta ese tema es claro, usted austero. Yo no quiero gastar tanto, yo tengo unos zapatos. Pero no tiene, yo me creía que ustedes los papas pues tenían montones de machacas pues para las uñas, para ponerle el anillo ese gordo que le besa a todo el mundo, para todo, para vestirle, para la sotana, para los zapatos. Yo pensé que de ustedes tenían un machaquilla para cada cosa. Eso eran los otros papas, yo soy muy austero, yo no quiero aparentar mucho, es que Dios era pobre, era muy austero, y yo tengo que... la palabra de Dios la tengo que llevar a la realidad. Sí, señor, sí, señor. Me, claro. Me está usted convenciendo, sobre todo por haber sido tan valiente de venir aquí a nuestros estudios. ¿Qué le parece la música que está escuchando? No el canto gregoriano este, sino la música desde que ha llegado usted, que está aquí, que le veo ahí en la... Me gusta bastante, me gusta más los tangos argentinos que me han puesto antes uno, vos. Me gusta más, pero está muy bien la música. Además, onda color, ¿de qué color es la onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, esto, che? Esto es rainbow, o sea, caben todos los colores. Todos los colores. ¿Y usted por qué también habla como yo? Sí, pues... Como yo al final de argentino. No lo entiendo, es que todo se pega. La palabra de Dios se pega a todo el mundo. Sí, yo es que soy mucho de lenguas y entonces pues se me pega enseguida en todas las lenguas. Tener cuidado con la lengua, como la usa vos. Vamos a poner nuestra siguiente canción. Sí, vamos a escuchar a nuestros Ramones. Se acabó lo que se daba. Aquí está el Papa ya saltando sobre la silla. Tenga cuidado, señor Papa. ¡Wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey! Papa Francisco, señor Papa, muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta humilde, humilde como usted, humilde, emisora. Humilde emisora, gracias a vos, gracias a vos. Le ha molado usted. Le ha molado mucho, ¿no? Todavía no veo el color por ningún lado, pero usted me dice que usted no se quede en las apariencias. A mí es que me gusta el blanco solo. Ya sabe usted que usted cree mucho en cosas que nadie sabe si sí, son verdad. Bueno. Y cada uno tiene que creer en sus cosas. En eso estamos, señor Papa. Bueno, es que se me ha ido el santo al cielo y tengo el Papa móvil en doble fila. Vaya, por Dios. Me tengo que ir, que tengo un vuelo ahora, tengo que volar. Bueno, pues nada, ¿dónde va usted? A Roma, supongo, ¿no? No, me voy a los Emiratos Árabes. ¿A los Emiratos Árabes? Claro, mira, tengo una conferencia. Una conferencia. Y ahí, tranquilito, hablando. Voy a ver si veo al rey emérito. Ah, que se junta. Que vos también lo entrevistó. Sí, sí, aquí le tuvimos. Sí, sí, vaya no, lío. Todo muy, vamos a hacer todo muy austero, muy un Madonna, todo muy tranquilo. Muy bien, señor Papa, pues muchas gracias. Yo, mientras tanto, gracias por haber venido hasta, ya le digo, hasta esta emisora. Es verdad que el Papa no nos ha cobrado como otros que han venido. Y voy a poner una llamada a Londres. London Calling de Clash.

Bueno, y ya nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya veis que aquí traemos a los mejores, los más grandes personajes del momento. No tenemos barreras. Y gracias, hasta el próximo martes. Os dejamos con esta deliciosa canción, Luz y Silvas. Próximo martes, de 5 a 6 de la tarde, o 5 a 6 pm, que dicen por ahí, aquí estaremos, Black is Black, Onda Color Málaga. Gracias, gente, por estar ahí. Hasta el próximo martes. Buena semana. Chao, pescado.